audiencia. Buen día. Bueno, te consulto, ¿qué se está tramando en La Pampa, que es un lugar especial porque tenemos un FREPAM con alianzas para un lado y para el otro? El radicalismo hace ahí como una especie de eje que va de izquierda a derecha. Sí, nosotros estamos en el FREPAM de hace muchos años. En el año 2015, bueno, conformado el FREPAM y la candidatura de Francisco Torroba, nos pide sumar a todo el arco opositor, en el cual estaba el PRO también incluido, con lo cual, bueno, se resolvió una alianza de 8 partidos. Pero ahora tenemos una instancia legislativa que es un poco plebiscitaria del gobierno nacional. Es una elección exclusivamente nacional. Los partidos nacionales como el radicalismo o el socialismo tienen hoy diferentes miradas respecto del gobierno nacional y cada uno debe obedecer, digamos, su organicidad partidaria. En ese sentido es que el radicalismo ha conformado, digamos, una alianza con el PRO que se llama Cambiemos. Que eso cuando lo trasladás a la provincia de La Pampa no tiene aplicación directa, porque acá las estructuras y los actores son diferentes a esas alianzas nacionales, y el socialismo que está dentro del Frente Progresista junto con Libres del Sur y el GEN. Con lo cual, preservamos el FREPAM, estamos pidiendo que el FREPAM tenga su propia lista y lleve candidatos al Congreso de la Nación. Si esto no es posible porque se amplía, digamos, o se lleva adelante el mandato nacional del radicalismo en alianzas con el PRO, bueno, seguramente nosotros vamos a llevar adelante el mandato que tenemos a nivel nacional, que sería una alianza progresista o de acuerdo a los actores que se determinen en cada distrito. Y de acuerdo a la idea, Esa es la supongamos discusión. que el radicalismo resuelva armar el FREPAM como venía. ¿El candidato de ese espacio tiene plafón como para presentarse como opositor? Uno se imagina, no sé, la figura de Francisco Torroba, supongamos, que es uno de los que ya dijo que intentará ser reelegido. ¿Sería un candidato opositor? En el caso de Francisco Torroba, Sí. y ha manifestado por lo menos en varias oportunidades disidencias con el gobierno nacional. El tema, digo, que ahí el mandato se lo debe al FREPAM, no se lo debe a una estructura nacional. Ya te digo, el diputado del FREPAM que tiene que ir al Congreso de la Nación tiene que responder al mandato del FREPAM. Y eso no tiene nada que ver con el oficialismo, por lo menos desde el punto de vista del Partido Socialista. De Bien. todos modos, estos matices tienen las internas en las primarias, donde esos matices son puestos a consideración del público y ahí determinan, digamos, cuál es el perfil de quién tiene que ir en representación del FREPAM. Esto en el caso, ya te digo, de que quien representa al gobierno vaya por otro partido, por otra alianza distinta al FREPAM. Claro, ¿Se sí, entiende? está Por bien. lo tanto, ya ahí te ubica en un lugar. Si Francisco Torroba quiere ser oficialista, va en Cambiemos, y en el hipotético caso tuyo, digamos, de que él es candidato. Sí. Sí, no, yo evaluaba que también es difícil, por supuesto que Torroba ha señalado varias críticas, ha dicho que no se siente parte, pero al mismo tiempo está complicado, por eso decía cómo presentarse como opositor, Sí, pero es algo que la campaña irá desgranando. o que cada partido evaluará de puertas hacia adentro. Hoy nuestra definición es hacer una coalición provincial sin, digamos, la incorporación del PRO concretamente. No, por supuesto, no somos parte de Cambiemos ni lo vamos a hacer. De hecho, hemos estado siempre, digamos, desde que gobierna Macri, en una situación permanente digamos, de conflicto ideológico con este gobierno, un gobierno que todas las políticas económicas tienen que ver con una transferencia de recursos de los sectores mayoritarios de la Argentina a los sectores concentrados de la economía. Bien, Luis, te hago una consulta sintética respecto a otro tema. Hemos visto por las redes sociales que de alguna manera avalás o ves con buenos ojos la decisión del gobernador Berna respecto del impuesto a las ganancias. Si no es tan así, también vale para aclararlo. Te lo pregunto, ¿cuál es la posición? No, me parece correcto que, digamos, es una posición complicada porque los conceptos deducibles, que ahora, digamos, deja de actuar como agente de retención, entendiendo que esos conceptos ya no son gravables, el impuesto a las ganancias del salario y beneficia a un conjunto de trabajadores, también, por la forma en que se liquidan los salarios, beneficia a funcionarios, legisladores, gobernador y demás. Eso encarajina un poco la posición nuestra, porque decís, che, pero estás hablando de algo que te beneficia. Ahora, abstrayéndome de esa situación, estoy convencido de que el impuesto a las ganancias no debe gravar el trabajo. Y que en la medida que no grave el trabajo, también tira para arriba los salarios de los que menos ingresos tienen en el Estado, porque la próxima paritaria todo esto se pone en consideración, porque si no abrirías una brecha tremenda entre los que más cobran y los que menos cobran dentro del propio convenio colectivo. Por otro lado, fue la promesa que hicieron todos los candidatos a presidente, Macri lo prometió en campaña y no lo cumplió, y por otro lado, si tenemos que, digamos, establecer el principio de igualdad ante la ley, el Poder Judicial de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional, tres provincias argentinas que son Santa Cruz, Chubut y Río Negro, el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa del 2005, el Congreso de la Nación, digo, todos han considerado que estos conceptos que integran el salario, que son adicionales por diferentes situaciones o por decretos de emergencias laborales de distintas épocas, no son conceptos deducibles de ganancia. Uh-huh. No sé si se entiende. Sí, claro, está bien. Entonces, frente a la igualdad de la ley, lo que está haciendo Berna, y lo deberían hacer todas las provincias, es, si es deducible para un juez, para un fiscal o para un escribiente, también es deducible para el contador de Hacienda, para el médico en salud pública o para el docente que está en la escuela. Luis Solana, gracias. Muchas gracias. Luis Solana es diputado socialista del FREPAM y quiere seguir siendo del FREPAM. Uy, mira quién viene, mira quién viene. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano, garantizando la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad. Radio Kermés 106.1. Todas las voces. Todas.